Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? Hoy, miércoles 7 de enero, es el primer programa que hacemos en este año. Este programa va a durar solamente una hora. Van a ser programas en donde vamos a hacer un repaso de todo lo que vinimos hablando en el año 2025. Yo quiero agradecer a Eli Baldonado y a Soledad Vázquez y por supuesto a Camilo que me unas en la operación, el otro en la producción, pero me han acompañado todo el año pasado y están acompañando con estos programas que estamos pasando y repasando lo que pasó el año pasado. Antes, mucha tranquilidad en Almagro, mucha menos gente en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que es un problema también, porque si el gobierno de la ciudad había propuesto que espectáculos y muchas cosas para esperar turismo, yo no veo mucho turismo. Buenos Aires está no caro, está recontra caro. Tiene que ver por el dólar, tiene que ver por todo lo que sabemos, por el ajuste. ¿Y esto qué ha hecho? Y ha hecho que uno vea mucho menos gente. Se ve algún extranjero, muchos extranjeros que ya están radicados acá, que son extranjeros venezolanos, colombianos, peruanos, bolivianos, que esos están radicados acá durante todo el año, pero así de los que vienen a hacer turismo por unos días, y muy poco, casi nada. Yo lo que hoy veo, casi nada. Iré viendo después si todo esto va creciendo. Y lamentablemente vieron lo que pasa en la ciudad y pasa a nivel nacional. Se tiran cifras y uno después dice, ¿serán verdad? ¿No serán verdad? La otra vez, en un fin de semana largo, Jorge Macri tiró que el 95% de los hoteles de la ciudad estaban ocupados. Yo estaba recorriendo la ciudad y no me parecía que fuera así. Pero puede ser también que vengan del exterior o de paso gente que pase por algunos días. Ahora, Buenos Aires no está preparado para el turismo. Se le está dando mucha manija a provincias preparadas para el turismo. Me sorprendió mucho la manija que se le da a Rosario, ¿no? Movileros de la ciudad de Buenos Aires que cubren para sus canales desde Rosario. Se ven que ahí el intendente está jugando fuerte. Se ven que quieren atraer gente. ¿Tienen con qué? Tienen algunas cosas interesantes en Rosario. Pero bueno, volviendo, la ciudad de Buenos Aires yo la veo bastante vacía. Y lo que uno tiene es las estadísticas que dábamos el otro día cuando cerrábamos, que el 2025 más de 3 millones de personas anduvieron dando vuelta por Brasil, y creemos que este 2026 va a ser más o menos lo mismo. Brasil va a estar lleno, Uruguay va a haber bastante gente, Chile también, y lamentablemente es toda guita que se va al exterior. Y bueno, y así uno explica también los vaivenes del dólar, las operatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿hoy qué repasamos? Bueno, vamos a empezar con fútbol, pero desde otra vista. Nosotros el año pasado fuimos uno de los pocos medios que tocó el tema Deportivo Español, que era necesario una restitución histórica de las tierras que se las había apropiado el gobierno de la ciudad. Bueno, y a final de año, ¿qué pasó? La legislatura votó por unanimidad prácticamente el proyecto de Sol Méndez, la legisladora de la retista, en